Chun Yong-nam, presidente del Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, dio declaraciones a la prensa el día 26 y dijo en particular: el original lineamiento y la orientación de la reunificación de la patria trazados por el estimado mariscal Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea constituyen el programa de reunificación científico e imparcial y los apoyo enteramente en nombre de 5 millones de jóvenes. La rigurosa situación de hoy exige a todos los jóvenes cumplir su responsabilidad y rol de vanguardista en la sagrada lucha por la reunificación de la patria, al igual que los jóvenes de las generaciones anteriores que dedicaron la juventud e incluso la vida a esa obra. Todos los jóvenes y estudiantes en el norte, el sur y en ultramar deben tener el firme punto de vista y posición, el gran coraje y seguridad de solucionar entre nosotros los connacionales el problema de la reunificación de la patria y unirse con firmeza para la gran empresa de la reintegración de la patria, por encima de las diferencias de las ideas, ideales y criterios políticos. En representación de nuestros 5 millones de jóvenes crecidos en el regazo de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu y formados firmemente como valientes guerreros de la potencia de la juventud, demostraremos sin reservas el espíritu e ímpetu de jóvenes héroes de la Corea del Chuche en la sagrada labor por abrir una ancha ruta de la reunificación independiente, en fiel acato al lineamiento y la orientación de la reunificación de la patria planteados por el estimado mariscal. Para finalizar, Chun Yong-nam expresó la expectativa de que, en respuesta al ardiente deseo de toda la nación y el llamamiento de la época y la historia, los jóvenes y estudiantes de Surcorea y en ultramar se incorporen con actitud a la lucha patriótica por frustrar las maniobras divisionistas de las fuerzas antirreunificación del interior y exterior y adelantar la reintegración de la patria, máximo anhelo nacional.